Como suenan los tambores en la fiesta de María Dolores. ¡Eh! ¡Oh, Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Ella no creía que llegara el día que alguien despertara toda su ilusión. Es un cumbiambero de blanco sombrero el que se ha adueñado de su corazón. Que suene guitarra, que suene tambores, por fin se ha casado María Dolores. Con vestido blanco, mantilla y azares, María Dolores se deja llevar, sintiendo el embrujo de los pujadores y de los tambores el repiquetear. Que suene guitarra, que suene tambores, se ha casado María Dolores. La luna asombrada se asomó de pronto con su cara llena de curiosidad, y sobre el vaivén de faldas y colores derramó sus hilos de plata y de sal. Que suenen guitarras, que suenen tambores, por fin se ha casado María Dolores. Que suene.